Ah, qué calor está haciendo. Bastante. Viva el verano, Juarense. Sí, ha llegado el verano a Ciudad Juárez. Hoy es el podcast, hoy estamos por grabar el podcast Changuleo número 329. Hoy, Exacto. sábado 9 de junio del año 2018. Esta semana sería la semana en la que cumplimos un año más de podcast. Sí, exactamente. ¿Cuántos años cumplimos de podcasting? Pues ya desde el 2005, 25. 13 años. 13 años. 13 años. Ya estamos en la secundaria. Desafortunadamente, fíjate que quise contactar el año pasado al Catstracho, el vocalista de la banda Bastón. Es una banda de hip hop Ajijo. de la Ciudad de México. Pues tienen un podcast, él y un amigo que se llama Muelas de Gallo, o Muelas de Gang, que se llama Los Reyes del Beautiful. Es un podcast de lucha libre. Y le mandé decir no, al Muelas de Gallo le mandé decir que si nos mandaban un saludo por el aniversario del podcast, pero pues creo que tardó un poquito. Y en septiembre me contestó, le digo, claro que sí, carnal, con mucho gusto. Le digo, oh, disculpa, ves que pasó, fue en junio. Bueno, pues el otro año. Resulta que van a andar por aquí en estos meses, van en el Juárez Music Fest, va a venir la banda Bastón. Creo que es un nuevo récord, George. Pero sí, 30 segundos o menos en los que. Chuy, descargué el podcast. No, no, pues es que. Tienen que hablar de lucha libre, fútbol es que, o cuando odio el está reggaetón. Extraño porque son hip hoperos. De hecho, el Catstracho es de Chihuahua capital, pero no parece chihuahuita. Entonces digo, pues que ya que nos mandaron un saludo por el aniversario. Y pues también cuando ellos cumplían aniversario, pues también nosotros mandarles un saludo. Pues aproveché este momento, Shui, para mandarles un saludo tú a ellos. Claro, Bueno, pues nosotros a ellos. le mando un saludo a los Reyes del Beautiful, Catstracho y Muelas de Gallo en la casa. Así se llama el podcast. Los Reyes del Beautiful. Los Reyes del así. Beautiful. Lo pueden encontrar en el iTunes. Lo pueden en Spotify, en la página puentes.me. Ahí está, es una serie, hay bastantes podcasts. Hay un podcast de Star Wars para que lo busques. Ah. Hay de deportes, hay de moda, Ay, ese me interesa. cultura urbana, etcétera, etcétera. Está muy Sí. variado y están ellos, tienen muy buenas entrevistas con bastantes luchadores y pues totalmente recomendable. De hecho, hasta la introducción la hace, se oye la voz de un cronista de lucha libre, bueno, de un anunciado de lucha libre llamado Armando Gaitán, el Muchacrema. Ese Órale. es muy característico porque siempre que viene, hace las presentaciones de luchadores en la Arena México, lo que hacía él, llegaba y, oh, ahí viene el hijo del perro Aguayo, el cual transmitió sus conocimientos a la siguiente generación. Y se agarra hablando, Cada pero lírico pues el acá cuate. mucha, mucha crema. Sí. Y pues es uno de los que están ahí en el ¿Quién se opening. parece? Creo que he Pero estudiado. no, no, es que el Mucha Crema Gaitán es el Mucha Crema Mucha Gaitán, crema Miguelón. Astorga. Ya te hemos bautizado entonces. El Mucha Crema. Mucha crema No, no, no, anécdotas. no, no podría llegarle. Es un buen nombre para una tiendita. Abarrotes, mucha crema y anécdotas. Y abarrote. Y bajito. Y abarrotes. Astorga. Imagínate. No, Tenías pura clientela de viejitos, que van a platicar así como los del McDonald's. Simón. Pausa, presentación, por favor, presentación. Bueno, fíjate, 3, 2, 1. Bienvenidos a Francolión Podcast número 329. 5498. Todavía no, pero pronto llegaremos. 329. Ajá. Y cumpliendo 13 años de podcasteando o Podcasting. podcasting, semi ininterrumpido. Estamos aquí presentes, mi compañero Jesús, mucha crema, anécdotas de abarrotes y más, Astorga. Miguel Jáuregui, el cual aplicaba sus conocimientos de tecnología a los videojuegos, venciendo uno por uno Atlas en el que se apoya. Miguel, el control es tuyo. Y luego ponme la de You're the best around. Okay. Así. Y aquí tenemos a Sergio Morales. Conocedor del cómic. Monseñor. Años coleccionando las historietas que a todo mundo gustan. Monseñor Él, de cómic. abriendo el conocimiento en cada página, impartiéndolo y compartiéndolo entre los alumnos más jóvenes. La única persona Eso. que al momento de su muerte tiene en su testamento que lo pongan en En una una pira. fogata, así, una pira, que lo avienten en un barquito así tipo vikingo. Y que le inventaron una fecha, mientras que todos sus videojuegos, cómics y mangas Yo lo único que le voy hacen a que arda su piel Yo lo único que le hasta voy los a pedir a huesos. Sergio son dos cosas: la figura de Tomoyo y la de O no la de Genshin. Eso es lo único que le voy a pedir que el día que nos deje. ¿Sabías que Serge imprimió Shangolion Comics en la Confront con su sangre? ¿En la tinta? Tiene mi DNA, Shangolion Comics, sí. Usted lo copió aquí. Bueno, y más allá, al fondo de la sala, tenemos a nuestra interventora de gobernación. Cecilia Jáuregui y Leslie Valenzuela, que están discutiendo los destinos de los webtoons del internet. Y está el podcastero ahí, más joven de la podcastósfera, Altair Jáuregui. Y luego Leo. Y su sidekick, Leo Jáuregui. Sí. Bienvenidos al Changleón Podcast una vez más. Reunidos aquí para no hablar de lucha libre ni de podcast de luchadores. Por cinco minutos y medio. Estamos aquí reunidos para platicar con ustedes, querido público, puede escuchar. Quien quiera que esté donde esté y quien quiera que sea usted. Saludos a Tony. Takeshi y Juan Lerma, que son de los que más se reportan ahí con nosotros. Lord, Saga. Aquí no me acuerdo, pues Martegot Popo, que nos seguía. Cacha, que ya tenía rato que nos reporta. Cacha, y pues ahí la gente que nos siga también por YouTube. Hay alguno que otro. Esas 10,000 personas que nos ven en YouTube. Muchas gracias. Gracias por su patrocinio. Dale a like, por favor. Ya pronto nos volveremos YouTubers. Suscríbete, like y comparte. Sí. Oye, este podcast está patrocinado por la bebida Schweppes. Ginger Ale, está bien sabrosa. Y Pepsi. Oye, ¿qué te parece? Llegamos al suscriptor número uno. ¿Cómo? El primer suscriptor. Cuando lleguemos a 1,000 suscriptores, ajá, hacemos que Shui le dé una ura. Hacemos que Shui le dé una úlcera. Un reto de alitas adobadas. Ok. En las que Shui tiene que responder trivia de lucha libre, música y fútbol. O sea, que es sus temas fuertes. Ajá. Y cada pregunta que falle tiene que comerse una alita picante. Pues yo creo que aunque no las fallara, si se las comería todas. El Ulcera Challenge 2018. Ajá. ¿Sabes de lo que yo tengo muchas ganas? De que hagamos una carnita asada, pero también unos tuetanitos. Shui. Oye, buena idea, fíjate. Solamente una vez he probado tuetanos. Solamente una vez. En el restaurante italiano que está aquí en Juárez, llamado Abelini, hay un cortecito de carne con acompañado de pastita y a un lado encima sí son tuétanos asados en vino. También buenos. Oh, no, ya yo molto bene. Mi abuela hacía tuétano ahí en el caldo de res, bien sabroso, pero pues ya hace mucho que ya no. Mi abuelita, es mucha grasa, ya no. Mi abuelita les ponía tuétano, sí. Pero como vivimos en Sinaloa, ya tiene la costumbre de ponerle también garbanzos. Pero el tuétano sabe rico. Unos taquitos de tuétano. Alerta, porque... ¿Qué pasó? Sentiste que venía una anécdota. Porque cantamos del tuétano. No, Miguel, ¿qué pasó? Así como el Jedi de las anécdotas. Miren, amigos, 300. Compañeros, escuchas. Ahí en el YouTube, póngale taquitos de tuétano y salen unos videos. Sale uno de los restaurantes allá en la Ciudad de México donde te sirven taquitos de tuétano. Sí. Entonces, bueno, pues recomiendo el podcast. Ya me voy. Hablamos en la expresión del podcast, hablamos de tuétano. Fin. Bueno, que ya convertí una anécdota, pero esa sí es de fútbol. No es de Potechuy, va a ser esa parte de Potechuy. Que da mucha pena. Tienes un crédito ilimitado. No tienes ilimitado. Es o las de fútbol o las de anécdotas de fútbol. Está bien. Choose your path. Poquito más de 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Media hora más tarde. Oye, pues media hora más tarde. Así como que, bueno, el chiste es de que la semana pasada que hubo juego de la selección, jugaron en el Azteca contra Escocia, salió ahí la cámara paparazzi con algunos jugadores del equipo en una fiesta, en una casa fina de citas, con poco más de 30 escorts. El problema es de que pues muchos jugadores de los que están ahí estaban casados. No se dijo qué pasó allá adentro, pero pues hace unos pocos minutos salió un video. A alguien se le ocurrió, creo que a ningún jugador se le ocurrió contratar 2 o 3 jugadores y decir, a ver señores, todos los que entren dejen sus celulares, señoritas dejen sus celulares. El chiste es de que están en una alberquita, en un concurso de camisetas mojadas, y aparece Héctor Herrera, el jugador de la selección, casado. Rafael Márquez, casado. Uh-huh. Andrés Guardado, casado. Uh-huh. Y otros dos más casados. Era una noche con los muchachos. ¿Qué podría pasar? La bronca. Bueno, no es tanto lo que hayan hecho. Ellos son casados, solteros. Ahí sí que pueden hacer lo que quieran con sus vidas, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es de que alguien lo filtró. Esa es la bronca. Ahí está el pedo. Y no sé qué repercusiones vaya a tener. Es que en estos tiempos, Shui, ya todo el mundo tiene celular. Entonces tú puedes estar en cualquier lugar y no sabes quién esté grabándote, aunque te conozca o no te conozca, así de fácil. Exacto, Search. Exacto. La respuesta del presidente de la federación fue muy, pues hasta eso muy honesto, porque dijo, pues es que era tiempo libre y lo que hagan ellos es su tiempo libre, pues es rollo de ellos. Pues sí estuvo mal, y sí, como dice Search, hay que tener cuidado qué compañías tienes y a quién invitas, ¿verdad? Obviamente. Ajá. Haber bloqueado los celulares o haberse los quitado a las chavas hubiera estado bastante apto, ¿no? Pero ya está el escándalo hecho. Perdieron 2-0 el día de hoy. Sí, contra Dinamarca. Como que nada, entre crudones, yo creo. Sí. Y no se pinta bien las esperanzas para mundialistas para 2018. Sí, exactamente. Mira, curiosamente, con este señor Juan Carlos Osorio, les fue súper bien en la eliminatoria, cosa que no había pasado en las dos anteriores, que estuvieron a punto de ser eliminados. Y no, con estos señores que pasaron en primer lugar, pasaron caminando, le ganaron a Estados Unidos, demostraron superioridad en cuestión de fútbol, pero a la gente le daba flojera como jugar al equipo, porque el señor agarra así como juega, conoce en un partido y luego quita a otros y cambia mucho de jugadores, y mucha gente no le gusta eso. Y el señor, bueno, ¿quién es Juan Carlos Osorio? Es un señor que sabe mucho de fútbol. La verdad, es un señor muy, muy letrado, muy conocedor. Y la bronca es de que así como le va bien en un juego, así le puede ir muy mal en otro. Cosa que a la gente no la tiene contenta. Y las expectativas para el Mundial, que comienza ya este jueves, pues no son muy alentadoras, ¿no? Bueno, por cierto, ya la otra es de que pues ya tuvimos el primer aficionado detenido en Rusia. Un imbécil que se empezó a desnudar porque le estaban pasando que iban a hacer revisión. Dije, no traigo nada, y empezó a quitarse la ropa. Llegó un policía y luego le puso su bachón. Allá los policías no se andan con jueguitos, eso sí te pegan. ¿Eh? ¿Era un mexicano? Sí. Ay, raza. Así como la única vez que se ha activado el freno de emergencia en un tren japonés, ¿quién crees que fue? ¿Un mexicano? Ajá. La única vez, una sola vez. Y el que hizo eso fue un mexicano, lo que le pusieron el sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela en Johannesburgo, así como que no les causó mucha gracia que digamos. Ajá. Y ahora esto. Es que todos somos Nelson Mandela. Por cierto, también. Ya la embajada rusa dijo, no se permite la palabra de grito puto. Que vamos a decir Putin, menos. Que si les ocurre, si lo dicen, van en el juego, les van a llevar la atención. Uh-huh. Si siguen, vuelven a parar el juego y no se va a suspender. No, aún así también la embajada rusa lo ratificó. Pero mediante FIFA. Pero si en Rusia es ilegal ser gay. ¿Sí? ¿Qué Rusia le importaría el grito? Más bien, la FIFA le dijo, tira el disparo. Sí, no, y aparte ya conocen los mexicanos. Entonces, ¿se va a parar el juego y se va a perder por default? No, les va a llamar la atención. Ajá. Y si vuelve a pasar, se para el juego y no se va a realizar hasta nuevo aviso. O sea, suspender el partido. ¿No aviso de dónde? ¿Sin público? De FIFA. Sí, puede que sea sin público o con público. Ahí. Depende de lo que diga FIFA. Igual, por seguridad, no pueden entrar enmascarados a los partidos. Por cuestiones de seguridad. Ahí sí que sí. Por cuestión, no puede haber enmascarados. Y nada de bubucelas o trompetas está prohibido. Pueden ser usado como arma. Sí, no, pues todo puede ser un arma. Y las medidas de seguridad de los policías van a estar muy perros, así como Como así cuando como... una chava se encueraron en para protesta, llegaron los policías y no las detuvieron, se las madrearon y ya las hicieron que se largaran. Así van a estar los policías en Rusia. Así es que, eso. Señores, tengan, los que vayan, tengan cuidado, por favor. La policía rusa no es muy... No va a andar con jueguitos. No va a andar con jueguitos. Ajá. Exactamente. En Rusia, tú no... los memes en Soviet de... Rusia. Russia. No, y luego todos los rusos son como Zangief, son grandotes y barbudos. Entonces, y bailan así con la... ¿Cómo se va el baile ese de que se sientan y...? Ah, no me acuerdo que se llama, no sé la mamushka, ¿no? Ay, sí, bueno. Y luego... Yo creo que va a ser un mundial malo. Así, ¿se te hace? Sí. Va a ser un mundial muy aguado. Yo creo que va a haber un campeón del mundo por primera vez en este mundial. Alemania, Brasil y Francia no van a ganar. Fíjate a ganar. Que en cuestión, la estadística hicieron estadística en computadora en simulacro y van como favoritos España y Brasil a la final. Pues que bueno, pues ya es la semana que entra que hablamos del fútbol. Se acabó. Sí, señores, deporte, esto fue en fin. Deporte Chuy. Gracias. Santos. Santos. No, el último. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Pausa de cero patrocinadores, pero bueno. Y regresamos sí, después de esta pequeña, súper pequeña pausa. Sí, aquí traemos, aquí de cómics. Pues yo traje dos libros. Traje la vida y obra de Martha Washington en el siglo XXI, que es escrita por Frank Miller y dibujada por Dave Gibbons, de fama Watchmen. Y un librillo que tenía ahí guardado, que era de Chuy, que es de Chuy más bien. Ya por fin se lo regresé después de no sé cuántos años. Fíjate, era Chuy. Llamado Videoguía Manga desde el 2013. ¿Desde 2013? Sí. El Chuy que es tan bueno para las fechas. Ahí lo tenía en mi librero, pero por angas o por mangas no te lo regresabas. Hasta hoy que me acordé que me pediste el de Martha Washington. Y dije, el libro de Chuy. Está bueno ese de Videoguía Manga. Trata de el autor, Jorge Riera, se puso a hacer como que un recuento de los animes que se han emitido en la televisión de España hasta el momento de la publicación del libro, que es 97, 98, tengo entendido. Es un libro lleno de... De la sete, tanto de animes, como, o sea, series, como películas, uovas. En España. Están divididos, sí. Está muy padre el librito, te llena de nostalgia. Nosotros que vivimos en esos tiempos, ¿verdad? Porque, ajá. Pues vienen ahí muchas series de anime y muchas series de manga, que pues ya fuimos conociendo a través de los años, ¿no? Hay una muy curiosa que se llama Nada de las Tejas Verdes. No sé cómo, así no sé si es llegó. Una serie de libros, se llama Anne of Green Gables, y luego en Netflix sacaron el año pasado una serie que se llama Anne con E. Anne with an E. Ajá. Y es básicamente el primer libro de Anne of Green Gables. Oh. Creo que sí lo habíamos comentado aquí, ¿no? No me acuerdo. Bueno, lo que sí es de que creo que Emilio Aragón, hacía la voz de un personaje que era el conductor del Gran Juego de la Oca. Ah, como sí. Muy ven famoso. Que en México se hizo muy conocido. Beso tortazo. 5. Tintín. Que una vez se le salió el... A una de las chicas una de las soquets. Se les fue saliendo ahí una boobie, ni cuenta. ¿No era Patricia? Es que te usaba unos escotazos, Patricia. Porque una vez está el conductor y le digo, bueno, ya, pues dale al control para girar los dados, ¿no? Y de repente nada más se queda muy quieta y así como que, y se levanta el escotito, pues está un poquito más abajo de la cuenta. Un Volvo 96. Oye, en ese juego de la Oca tenían como un juego que era así como de pasos, ¿no? Bueno, ese era el juego de presión, el juego de la Oca. Pero en una de las casillas estaba un Cristóbal Colón que te cortaba el pelo. Ah, ¿no? Flecky. Sí. El que te hacían las tres preguntas, dos muy sencillas. ¿Cuánto es 1 + 1? Ajá. Y si, ¿cuánto es 2 - 1? Ajá. Y la última, dame la, ¿qué? El valor del dólar. La bolsa de valores, el día 14 de febrero del 92, ¿no? Okay. Y no, pues era obvio que no le ibas a responder y nomás llegas y te rapaban. No sale nada. Esto ha sido un fraude. Vamos, tío. De Oca a Oca. Tiempo muerto, Mike. Toca. Bueno. A ver, ¿dónde está esa de Anne of Green Gables? Te digo porque creo que yo había platicado en ese podcast que... a ver. Creo que les queda por ahorita. Esto va a ser la alerta cuando salen las anécdotas. ¿De Chuy? Sí, cuando se descargue el podcast. Ay, no, bueno. No, cualquiera, pues. Ándale, pues. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cómics. Bueno, yo estaba hablando de Anne of Green Gables. Esto era cuando íbamos al podcast de la casa de Serge, que se metía el tren. Ajá. Hora y media esperando que pasara el tren, mendigo. O de regreso, que nos agarraba medio ya saliendo de las hamburguesas o algo así. Hora y media ahí, placer de la mañana, hasta que se ocurriera ya alguien destapar el carril. Sigue. Ya se me olvidó de lo que estaba hablando. Ah, del juego de la boca. No, de Anne of Green, Texas Verdes. Anne de las Texas Verdes, que es una serie de novelas canadienses. Sobre, bueno, sí, hay una serie anime de los años 80, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo me puse a leer una vez el libro, dije, ah, pues siempre lo veía por ahí, ¿no? Uh-huh. Así como lo veía por aquí, lo veía por allá. Sí, Anne de las Texas Verdes. Lo veía por aquí, lo veía por allá y dije, bueno, pues ¿de qué se trata ese libro? Porque muchas veces en mi vida me lo he topado y lo empecé a leer y es la historia de una huérfana. Bueno, empieza con dos, un hombre y una mujer que son hermanos y viven en una granja allá en un lugar, en una isla que se llama Prince Edward, uh-huh, en Canadá. Y ya se están poniendo viejos y ellos son hermanos y siempre han vivido juntos, ¿no? Ninguno de los dos se casó ni nada. Entonces, como ya se está poniendo viejo el señor, la hermana le sugiere que adopten a un muchacho para que... Okay. Pues les dé compañía y además les ayude y todo, también, ¿no? Entonces mandan una carta, la señora manda una carta a una amiga de ella que se dedica a esta onda de los huérfanos, ¿no? Entonces le pide un muchacho, entonces ya después le llega la contestación de que va a llegar tal día la persona que solicitaron a la estación de tren, entonces va el señor a recogerlo y ándale que se equivocan, que en lugar de un muchacho mandaron a una muchachita que se llama Anne. Y resulta ser una muchachita con una imaginación así tremenda, bien loca, ¿no? Te cae bien, es un poco abrumadora, pero te empieza a caer bien. Entonces, el señor no le dice nada cuando la ve, se da cuenta que se han equivocado y que le han mandado el huérfano incorrecto, ¿no? Pero igual la sube al carruaje, al caballito y se la llevan. Entonces, la muchacha por el camino va maravillada del lugar en donde está. Cuando llegan con la señora... La señora inmediatamente dice, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, Anne se da cuenta que se equivocaron. Okay. Entonces, al principio, como que la van a devolver. Y cuando la van a devolver, le andan buscando con quién se quede. Y la mujer con la que se va a quedar le amenaza a Anne. Es una muchachita de 11, 12 años, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a dedicar a cuidar a los niños y esto y esto y esto. Entonces la mujer dice, no puedo dejar que esta niña esté destinada a esta triste realidad, ¿no? Entonces dice, no, ¿sabes qué? Yo le aviso si me quedo con la niña o no. Entonces decide quedarse con la niña. Ah, ok. Y luego ya empieza una serie de libros. Voy como en el libro 4, ya no le ha continuado, pero ya, claro, ha crecido el personaje, ¿no? Ya está comprometida con un muchachillo, bueno, un joven. Que sale la novela, etcétera, etcétera. Son unas novelas que están chidas, fíjate. Se ha vuelto toda... Hay como toda una cultura alrededor de Anne of Green Gables en Canadá. Ah, qué bueno. Entonces, pues vean el anime de algo de tener. Sí, no sé, o vean estar, en Netflix, Anne con Anne with E. Anna con E. Ajá. No sé, está muy cambiada la historia. Pero si leen el primer libro se van a emocionar más. Porque hay un desenlace muy cabroncillo. Fíjate, hablando de novelas, últimamente, yo nunca había leído novelas ligeras. Ah, las novelas ligeras. Hasta que ya me puse a leer las novelas de la serie Toaru Mayutsu no Index. No, son 22 Órale. Entregas en total. Y está muy padre, la neta. Se llama novelas ligeras, son novelas cortitas, ¿no? Sí, novelas cortitas. Sí, y todo en la onda anime. De ahí pegaron y se hizo un anime. Que pues, Toaru Mayutsu no Index. Y había otro personaje que se llama Mikasa Mikoto. De ahí sacaron otra serie, un spin-off llamado Toaru Kagaku no Railgun. Salud. Salud, exactamente. Sí, o Certain Railgun. Algunas mencionaste esa serie. Sí. Entonces usaron unas partes de la historia donde sale esta chava para irle acomodando la historia. Han salido dos temporadas, tengo entendido, ahorita de Railgun y de Index. Va a venir una tercera este otoño e invierno. Pues también Haruhi Suzumiya empezó con novelas ligeras. Ha habido bastantes que ya se han adaptado. Hay muchas. Fíjate que yo no he leído muchas, pero me he topado con un cuate en YouTube que se llama Light Novel Reviews. Okay. Y es un cuate estadounidense que lee light novels y las recomienda y te platica de qué son. Y, por ejemplo, una que me interesó que platicó hace algunos meses, una que se llama algo así como Soy una araña que vive en un calabozo, ¿no? Algo así. Y te va platicando el plot y, caray, pues son unas cosas medio descabelladas, pero son interesantes. Debe tener gracia uno. ¿Sí? Ajá. Sí, y la neta sí está... ahorita les doy en la computadora, pero pues está chido leer otra vez. ¿Sabes qué me recordaste? Hace algunos años salió una autora mexicana, escritora, que le escribió a su hija, que su hija es otaku. Entonces, como la mujer es escritora, escribió una historia en el género mangágico, algo así le puso. Okay. O sea, ella escribió una novela que es en género, según ella, manga, pero como al mismo tiempo como realismo mágico. Bueno. Si la buscan en el YouTube, si buscan el artículo en el internet lo van a encontrar, pero es de hace algunos años. Mangico, algo así, ¿no? Ahí está, yo creo que es una light novel writer involuntaria. ¿Qué es eso? Ah, Doom Megalopolis. Oh, sí. El de Metrópolis. ¿Metrópolis? Metrópolis, ese mero. Pero bueno. Nada, Miguelón. No te preocupes, Miguel. No. Esa serie de Doom Megalopolis, a mí me tocó verla en VHS. Y era una onda así como de que se destinaba a la destrucción. Se había predicho la destrucción de Tokio y una onda así salía un monillo que era como una especie como, no sé si era como un fantasma, una especie como de hechicero que andaba vestido con un traje militar. ¿Tú nunca lo has visto? No me acuerdo. Yo vi como los primeros dos episodios es anime de noventero. De un Megalópolis. Oh, sí. ¿Qué más, Chuy? Sí, íbamos a hablar de cómics. Fíjate que de la mano de Peter Milligan y el dibujo de Dean Ormston, traigo Los Carnívoros, que salió déjame, te lo voy a mostrar. Sí, vamos a ver. Los Carnívoros, órale, se ve interesante. Es de la serie DC. Ajá. De la serie DC, que Vértigo, creo, que trata... Que ya hace mucho la había visto, pero nunca, hasta que me la topé en un sitio de internet y me puse a leerla, que es una familia que se apellida Quill, la familia Quill. Pues sí, es una familia muy normal, pues, pero eso sí, muy nómada, cada rato se cambian mucho de casa. El chiste es de que tienen un hábito alimenticio pues muy peculiar, que comen carne humana. Oh. Entonces ellos lo primero que hacen es hacer amistades lejos de su casa. Las invitan, los matan y ya empiezan a trabajar como todos buenos carniceros. Y ahí tienen ya su reserva, su stash para comérselos después. El chiste es de que en una de esas hay unos vendedores de ¿cómo se llama? De helado, creo. Y a uno le toca ser la víctima y el otro compañero pues está buscándolo y empieza a buscar pistas y los halla y lo está siguiendo por todo el país a estos peculiares personajes. Así que de hecho hay una víctima que le invitan a comer y oiga, señores, familia Quill, señor Quill, qué rica está la comida, la carne está deliciosa. No, receta secreta de mi esposa, felicítemela a ella. Y yo, está chiquita la imagen, déjame. Los Carnívoros. Ahí está. Muy recomendable, la verdad, es un solo tomo, es un autoconclusivo. ¿Qué más? Pues... ¿De dónde caníbales? No. Yo creo que... Ponme el tren ahí, pero... Hay una película de los 90s que se llamaba Ravenous. No me acuerdo quién salía, pero era de un batallón, supuestamente una historia real, de un batallón de la guerra civil que está en una montaña y los agarra el invierno y se quedan sin provisiones. Entonces el capitán empieza como que, Astorga, venga a mi oficina, ¿no? Un ratillo, véngase porque tengo que platicar con usted. Y ándele. O sea, lo mataba y se lo comía. Y es que lo mandé por algo y ya no regresó, ¿no? Y se lo empezaba a comer y nada más quedaron, hasta que nada más quedan como dos o tres chícharos ahí. Y me dice, pues que este vato nos está comiendo. Pues que no hay un episodio de Los Simpsons de la casita del horror que se empiezan a comer a todos los niños de la escuela. Se comen a Martin. Abutter lo hacen salchichas. Hacen salchichas, sí. Hacen un Oktoberfest. Qué salchichas tan deliciosas. Sí. Y luego ves a Skinner vestido con el trajecito también. Y sí. Tienen salchichas a todos los niños. Deliciosas sí. Salchichas, ah, muchachos. Ah, sí, ese capítulo. Ah, muy bueno. No, bueno. También he hablado de un manga, también, Serge, que... De dos tomos, muy rápido, son 13 capítulos en total. Se llama Misu Miso. De... Como nombre alterno, pues depende del país, le pusieron Hepática, de la autoría de Rensuke Ochikiri, que se trata de una chavita llamada Haruka, que se mudan a un poblado muy chiquito. El chiste es de que el salón donde está esta muchacha, los alumnos que están ahí, son alumnos muy, para ser chavitos de 12, 13 años, son muy cabroncitos con ella. Son muy sádicos y empiezan a bulearla, o sea, de que le tiran el basura en su pupitre, lo rayan, se lo esconden. A esa chava la empiezan a golpear, le empiezan a jalar el cabello, a pegarle, cosas muy feas. Entonces la mamá le dice, no, es que ignóralos, pero una compañía que tiene, que es muy desgraciada, dice, pues vamos a hacer algo, ándale, pues que no tenemos nada que hacer. Y se les ocurre ir a quemar la casa. Y la bronca es que se quema la casa con sus padres y el hermanito incluido. Uy. El único sobreviviente es el hermano. Uh-huh. Y pues la chavita dice, no, es que pues al ver toda esta situación, el único que se hace cargo de ella es el abuelo, pues su abuelito, ¿no? Perdón. Entonces la chavita dice, no, pues sabes que si por las buenas no me dejaron en paz, pues más que va a ser por las malas. Y la chavita lo único que hace es llevarse un cuchillo a la escuela. Y ya en una de esas llegan y empiezan a bullearla. Y lo primero que hace es defenderse. El problema es de que pues, le corte toda el cachete a uno. Y empieza a jugar venganza. Y lo único que hace la chavita es matar. Empezaba a matar a uno por uno de esos chavillos. Pero feo, o sea, entonces no más es la pura venganza, o sea, si, aquí sí hay consecuencias porque ves que los padres de familia de esos chavitos llegan y se le hacen de emoción a la maestra, empiezan a bullear también ellos, de que, uh-huh. Pues, ¿qué onda? O sea, sus chavos son buenos chavos y no le han hecho nada, no a nada a nadie, uh-huh. ¿Cómo se están muriendo o dónde están? Porque hay uno que lo desaparece, le cava un hoyo y correteándola se cae y la chavita lo único que hace es enterrarlo con la nieve hasta que se muere de hambre. Entonces aparte hay otra persona que está matando a esos chavitos y no saben quién es y dice no, pues eso no soy yo, así que ya empieza a darle miedo. Uh-huh. Y pues ya empiezan las consecuencias, ya ves que la policía toma el caso, están investigando y pues va a llegar al trágico final. Está bueno, muy recomendable. ¿Cómo se llama de nuevo? Misu. Órale. ¿Autor? Ya de Rensuke o Chikiri. Eso, Chuy. Rensuke. Si fueras de los 90. Rensuke. Rensuke. Como Sasuke. No te acuerdas, Como no te acuerdas cuando trajeron en español. Cuando se dobló al español la serie de Slayers. Aquí le pusieron los justicieros. Y la protagonista se llamaba. Aquí en español, Rina con R. Rina Inverse. Y ya después, ya que pues, empezaron a llegar pues, los animes de fuera, y decían Lina. Y a veces era así como que cuestión de discusión. Tenía con un amigo, así como que, oh, pues llegó Rina. No, Chuy, es Lina. Luego, pues, pero ¿por qué? Ya me explicó por qué. Dije, bueno, pero los dos está bien, ¿no? Pues, oye, pues no somos pues, nosotros los hispanoparlantes, ¿no? Y ya es que la R es una L suavecita, algo así. Harina. Oye, hablando de otro tema radicalmente diferente, el lunes tuvimos Tri y yo la suerte de ir a ver un evento de música sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Exacto. Que se llamaba Play sí. Videojuegos 2. Yo realmente me esperaba algo más estilo amateur o algo más así como que más puesto al último momento, ¿no? Uh-huh. No me esperaba algo, honestamente, decir algo tan, tan profesional de la orquesta. Yo me esperaba así como 5, 10, 15 chicharos ahí nomás, haciendo lo que podía, ¿no? pero era una orquesta de 90 personas. Orquesta 90 completa. Personas, coro, de viento, cuerdas, tambor, percusiones, todo. Y tocaron por ahí en el programa, por ahí lo tengo, pero tocaron así era un evento de clase internacional, no obviamente en lo auditivo, ¿no? En lo visual sí dejamos roquecer porque es un espacio muy reducido, no es así como un estadio gigante como en el play de americano, ¿no? Pero lo que es la música sí les quedó a todo dar. Una felicitación sí, a todos los involucrados. Sí, que sí le ensayaron bastante. No, y que lo hicieron con cariño, o sea, se ve que eran fans. Un agradecimiento a todos los organizadores e involucrados en el proyecto que sí les quedó muy, muy a todo dar. Muchas felicidades y esperamos el tercer año consecutivo. Y ojalá que cobren para que se llene y se lleven algo para su graduación o algo así. Porque sí les quedó a todo. Oh, muy bonito. Tocaron la de Skyrim, la de Dragonborn, y sí les quedó chida. El intro de Smash Brothers Melee, un medley de Super Mario, de Sonic, y todo, muy a todo dar. ¿Hay video de esto en YouTube? Hay un par de videos YouTube que tomaron los de Gamertag. Ajá. El compa del alma de Shui, Mikey, ¿verdad? Tu gran entrañable amigo. Sí, un saludo a Mikey. Hay notas tan bonitas de él todos los días. Saludos a Mikey. No, neta, pues es compa, sí. O sea, está bien, pues no hay nada en contra de él. Sí, exacto. Está bien, felicidades Mikey por tus programas. Pero entonces, no me encaras, ¿eh? Entonces, estaban ahí un par de videos. Aquí no cortamos la libertad de expresión, Miguel. Sí, hagan el disclaimer ahorita. Aprovecho hasta que entre el nuevo presidente. Ahí sí. Oye, hablando de presidente, vamos a que este podcast pegue hablando de política. 3, 2, 1. ¿Por qué vamos a votar, Shui? Ah, por el Bronco. El Bronco, ¿te gusta que te mochen las manos? Exactamente, a los okay. Que se porten mal. Search. Si votaras, ¿por qué votarías? No por el PRI. No por el PRI. No por el PRI. Ni por el PAN tampoco. ¿Es un nuevo partido? Por el PG. Nah, ¿vas a votar por el PG? Sí, voy a votar por el PG. A ver, ¿qué pasa? ¿Pero vas a condenar a México a ser socialista? A ver, ¿qué pasa? ¿Venezuela? No, un poquito de socialismo. Está la gente que piensa que el presidente es supremo. O sea, tiene que ganar la diputación y los senadores y sin eso no lo tiene van a tiene que hacerle nada. Como Palpatine. En el... Ándale. Sí. Como Trump. Mira, sí es cierto lo que se dice. En México sería difícil que pasara de que un presidente, si le da su gana, sea así que... Decir, ¿sabes qué? Voy a usar mis fuerzas militares para quitar a los diputados y poner a los míos, porque sí. No, aquí no, todavía no estamos, hombre, la gente se como quejaría, en Venezuela, como... La gente se quejaría por Twitter tan canijo que yo creo que el internet se encarna y se hacen... Se vuelve el último jefe, ahora sí. ¡Hombre! ¡Qué buena idea! No, ¿cómo que luego por tour y luego la calle así solo? Y la gente acá manes en Twitter. Es el Dr. Manhattan otra vez. Sí, a partir madres en México. Dr. Mexhattan. Mexhattan. Y en vez de Bob Dylan en la película, sale una canción de Río Roma o algo así, ¿no? Y de Manzanero, ¿no? Ahí está una novela ligera y chingue. Los tiempos están cambiando. No, esta es la canción de Kinky, ¿no te acuerdas la de presidente? De armónica, es piano, tling, tling, tling, de Manzanero, ¿no? O de José José. Bueno, en fin, ahí te va el político más honesto del planeta Tierra. A ver. Se los mandé por su Messenger, no sé si ya lo vieron, pero ahí les va. Es un debate de, no sé, de móvil, un debate local. A ver, mira. El estado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les va a llamar también. No, pues ya. Sobre aviso, no hay engaño. Él tiene mi voto. Inmediatamente. Porque qué la chistó. Es el único político honesto que he conocido en mi vida. Sí. Bueno, mi amigo. Pues, les va a ir mal, ¿eh? Pero pues, ahí también les va a ir mal. Pues bueno, si me va mal a mí, menos que les vaya mal también a ellos. Todos parejos. Fíjate cuántos debates, cuántos políticos. Mayonesa, McCormick. Hellman. Qué bruto. De perdida el otro se corrigió con lo de la mayonesa, pero este de tiro no, ese se siguió de por frente. Está como la señora esa que le preguntan, oye, el debate, ¿no? Creo que te vas a mandar por mí, señor. Después explique la pregunta número 4, explíquenos su plataforma y plan de gobierno. Luego la señora, es que no entendí la pregunta. Y luego fue así como que buscar entre las hojas, así como que, ¿la puedes repetir la pregunta? Y luego, buscando si papeles no. Luego el moderador, sí, explíquenos su plan de gobierno y su plataforma. Pues yo voy a gobernar muy... ay, es que no le entiendo la pregunta. Y eso era para Monterrey, ¿verdad? Creo una sí, señora. Sí, sí, sí. Pero lo que me gusta es que ahora ya es mucho más este... tienen que estar vivos porque el Peñanito le tocó que le lloviera duro. Fíjate que... oh, es bastante. No, es que también, también este señor sí, la verdad, se le va mucho la onda. Y más cuando esta era... esta es mía. Cuando era candidato, ya ves... ¿Te acuerdas de la vez que fue a una universidad privada en México? ¿No? A la Ibero. A la Ibero, que tanto le echaron que se tuvo que ir a esconder al baño con todos sus guarulas. Con el baño de mujer. Bueno, ese yo lo desvié, pero... le decías así que ahorita en la mañana, platicando, que debemos regresarle a Adal Ramones. ¿Y por qué me refiero con esto? Adal Ramones hizo que se pudiera decir güey en la tele nacional. Güey. Y no mams, ¿te acuerdas? Que decía, no mams, no hot, no chins. Ajá. Él es el que... pionero. Ahora a partir de las 11 o 10 de la noche se puede decir grosería en la tele ya. Bueno, chiste de qué es eso y se podía burlar del presidente Fox. Porque lo agarró de compa desde desde candidato y se hizo presidente y le siguió dando carrilla. En cuando entró Peña Nieto, a Calderón, uh-huh. Y luego Peña Nieto se acabó eso. Nadie se burla del presidente en televisión nuevamente. Es una como falta antes, de respeto. Es como eran tan perros antes y... pero sí, sí, lo bueno es que ahora la gente se burla del presidente Peña Nieto y mucho más canijo en internet o le hacen memes. No. Twitter. Me gusta porque el presidente el Peña Nieto así como que... pues ya sé que no aplauden, o el famoso ese de, ándale, pues van a hacer memes. Ya para qué digo, pues para qué lo que digan van a hacer memes. O sea, ya está resignado. ¿Te acuerdas de uno de Librería Gandhi? Leer, como decía, leer va a hacer que no te digan, que no te dé pena, Nieto. Y luego, es el de los 5 minutos, no, menos como en 10, o sea. Sí, te digo que sí la riega mucho, muy seguido. Y pues no, los memes en internet no tienen piedad. Los artistas profesionales del meme son... llegan duro y tupido, Miguel. Son canijos, Ahorita te enseño el Spotify del Juan Pipe. Spotify. Pero bueno, ya, disculpen que descarrilé el tren, hubo muchos heridos. No te preocupes. Fue un descarrilamiento masivo en las vías del tren. ¿Qué más, Chuy? ¿Qué más? ¿Qué más? La del electrónico 3. Del E3, no, no tengo... tuve chance de ir a las... ya empezó, bueno. No tuve chance de ir de corresponsal, es que Miguel, ayúdame, por pues favor. Pues dijiste, dile a tu mega compa, amigo del alma, Charolastra, Mikey, ¿verdad? Yo pensé que los de Milenio que me mandaron. No hubo dinero para mandar a Chuy al E3 este año. No, ya. Sí. ¿Pero cuándo empezó hoy? Por 13º año consecutivo, no hay dinero para mandar a Chuy al E3. Sí. Chinitos. Por 13º año consecutivo. 13º año consecutivo. Pues sí, no hemos ido a ningún E3. Hemos ido a la Comic, a la Anime Expo, pero no. ¿Entonces sigue siendo la Penny Arcade Expo? Sí, ya no se llama Penny Arcade Expo, ya es PAX. Ah. Ya le quitaron el Penny Arcade. ¿Cuándo se...? Qué bueno. Son como 4 horas en todo el país. Una por norte, sur, este y oeste. Ah, órale. Hacen una en Austin, una en Los Ángeles, una en Seattle y otra en Nueva York. Ah, ya. Son así, que luego hacen una en Australia y otra en Inglaterra. O sea, son como pero que ya... pero se sigue haciéndolo. PAX, bueno, es como que ya una... ya, es una, ya es un ente. Es una compañía aparte de Penny Arcade. Okay. Penny Arcade nomás les presta a ellos como que publicidad y el nombre. Uh-huh. Y eso es una compañía aparte. Que también va a comprar otra convención. Creo que va a comprar a otra convención muy grande. Uh-huh. Entonces van a juntar las dos. Es una compañía que hace convenciones. Órale. Es como... wow. Se llama Temocorp. No, entonces... imagínate el tema ahí. Quiero decir, ya empiezan desde hoy, porque ya como es un evento público, el E3. Hoy fue un evento de Electronic Arts, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya es un evento público, ya la gente puede pagar por entrar al E3. Entonces ya los periodistas van el fin de semana, van hoy, mañana y el lunes a sus citas, a sus demos. Ajá. Y salen uniendo a la ciudad, porque llegan todos los turistas, y hacer filas de 7 horas así para jugar un juego 10 minutos. Un demo ahí, ajá. Entonces, ellos van hoy, por eso la conferencia fue hoy. Y luego más citas así, hacen como que rentan un hotel. Sí. Que hacen citas en los hoteles. Ajá. Y luego mañana es Ubisoft y así varias compañías más. Lunes son otras compañías más. Y el martes ya es Nintendo. Y ahí se acaba el E3. Eso. Ya para el martes ya están todas las noticias, todos reviews. Ya están todos los videos en el YouTube. Ya, y ya desmadre que sigue adelante, ya es puro que el público haga filas. Puro salseo. Ajá. Y ya, todos, ya acabaron sus artículos, sus periodistas ya se fueron a su casa. Y es más sencillo para ellos porque nada más son 2-3 días en vez de una semana entera. Eso. Eso es como que el cambio que le hicieron a la E3. A la E3. Pues está padre eso, ¿no? A mí se me hace padre eso. Más, pues, para los periodistas, sí. Porque sí, estaba muy canijo. Sí, hubo un tiempo en el que ya cualquier persona podía decir soy prensa porque tengo un blog o porque tengo un canal de YouTube y ya se mega llenaba ahí adentro. Según tengo entendido, nunca he estado en una. Ahí el centro de convenciones donde va a ser el Anime Expo también. ¿Sabes quién se va? Mike Borrell. Sí, pregúntale. Sí, bueno, mándale, no sé si todavía sigue yendo, pero ya muchas veces sí les tocó ir de corresponsal al programa. No, les tocó ir desde bueno, antes. Cuando antes eran, aquí, ahora es Tech City, que antes se llamaba, se me olvida cómo se llamaba antes el programa. Ahora es, no, antes de que se Click. Antes creo, de que se hiciera que este... Es Tech City, ahora es Gamertag. Antes de que se hiciera público, o sea, ellos van desde que era prensa solamente. Uh-huh. Bueno, así que una semana interesante, ojalá que ya por fin digan cuándo sale Shenmue 3. Oh. Que tengo esperando eso casi 18 años de mi vida. Que ya salga una noticia interesante para el pobre Xbox, que ya no da para dónde ganar. Y ojalá que bajen el precio del PlayStation 4 a $1.50. Ah, muy bien, muy bien. Parece que se puede decir Sony, ¿saben qué? Vamos a subir el precio porque sí. Y lo van a pagar. Es 75 millones de consolas. Switch lleva 35 millones de consolas. ¿En serio? Xbox lleva menos de 30 millones de consolas. El Switch se acabó el Xbox en un año. Lo rebasó. Bueno, vaya, ya era hora, ¿no? Dejó en el polvo. Por fin, ¿no? Fíjate. ¿Hace cuánto que no lo hacía? Pues ya como unos 5 años desde el Wii U. Aparte de eso, pues muchas ofertas para comprar juegos. Uh-huh. Y pues ahí estamos pendientes de todo. Ahí haremos un Gamercast de esto. Hablando de convenciones, pues también Serge se nos va a ir a una convención. Ahí a la, bueno, pero es de anime, la Surge Anime Expo. Va a ir a la Bear Expo. La convención más grande de anime, manga Expo. De América. Pues estaba viendo que va a estar Gonagai, lo demás sin Yaceta. No sé quién, si le has investigado quiénes más van a estar ahí invitados. No he investigado nada, nomás compré los boletos, voy a ir a ver qué me topo. ¿Qué te tocas? Que me topo. Ah, qué pelado, sir. Que me topo, no que me toco. No, pues pero sí, que... voy a ir al Anime Expo. Dijiste sí. Que me toco. No, dije que me topo. Ya estoy en el Anime Expo. Voy es que acuérdate, tú no estabas, tú estás ahí el año que nos topamos al... Nos tomamos fotos con este cuate... ¿Cuate? No me acuerdo. No me acuerdo con... ¿Cuál este... cuate? Yo estuve en el 2006 y 2007. No, entonces no eras tú. 2006, 7 y 8, sí. Creo. No. 2006 y 2007 Anime Expo, 2008 fue Comic Con. La Comic Con el 2008 fuimos, ¿verdad? Sí, ya desde entonces ya la se ha puesto muy horrible. Antes de que se hiciera el evento masivo de ahora. Sí, hoy. Sí. ¿Qué fue? ¿En el segundo día en el que tú y Ceci se fueron por otro lado? Ya no los volví a ver en todo el día. Sí. Pero ya en todo el día como hasta las 11 de la noche andaba yo. Fue como la película esa de la familia que se perdió en el tsunami, la de Imposible. Tsunami de gente. Porque nos llegó un tsunami de gente y nos separó y dice ¡no! Y me quedé así con una garra así, con un pedazo de tela. Un puño de dólares que me arrebató. Y luego, sí, ándale, así como de 11 a 12 horas. Y así como que ya era la hora de irnos a la casa. Así como yo andaba caminando solo y dije, ¿cómo le haré para regresar al hotel? Y luego en eso va saliendo un grupo gigantesco de una... Del Hall H. Ándale, y ahí viene Miguel y Ceci. Y Serge estaba tirado en el piso pidiendo limosna. Sí, pero todo el día... Tenía los pies llenos de sangre, me acuerdo. Me acuerdo que me fui y me senté. Ahí estaba Humberto Ramos, lo quisiera saludar, pero no estaba cuando lo fui a saludar, no estaba Humberto Ramos, pero me quedé sentado ahí como contra la pared, es que te puedes sentar contra la pared y ahí te puedes quedar, y me quedé como 2 horas ahí sentado, así, descansando mis piernas, sí. Viendo ahí Humberto Ramos firmar cómics. Es horrible, a lo lejos. Las comedias. Yo no sé ni por qué íbamos. Me pasó muy bien. Pues sí, pero ya con los sudas y los pampollas. ¿Sabes? Cuando estás cansado, lo que desearía tener una silla. O sea, que hubiera una silla por ahí que te la pudieras agarrar y quedarte sentado. O sea, antes de irte a la convención, romperte los tobillos a adrede. Para andar en silla de ruedas. No, no te rías, en serio. Es como Justin Bieber, acuérdate. Justin Bieber se fue en silla de ruedas a Disneylandia para pasar todo directo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es un genio. O sea, te rompe. Sí, nada, te pones así como que, te rompe los tobillos y luego vas. Y luego hasta te fijas en autógrafos así de pena en el yeso. Te hacen ahí sketches y todo gratis. Órale. Serge, sí. Practícalo, por favor. Sí, sí, creo que me voy a romper las piernas pronto para ir al Anime Expo. Una rodilla, dos. Sí. Ay, con permiso, con permiso. Excuse me. Déjate caer del techo. Sí. Tírate del techo y cae de pie para que te rompan la rodilla. ¡Ah! Pero bueno, en fin. Sí. Aparte de esto, pues no. Viendo que mi papá tiene un gusto horrible de películas en Netflix, estoy horrorizado. Ah, esa es la lista de tu papá. Sí, dice abuelo. Oh. Ah, fun fact, a mi papá le dicen abuelo desde que era niño. Yo creo que nací viejito. Clásico vato que le dicen abuelo. Sí. En todas las generaciones, en todos los salones, hay un cuate que le dicen el abuelo. ¿Por qué? El abuelo. Ajá. Y todo el mundo tenemos un compa Shui. Ah, un compa Shui, sí, cierto. Oye, como el abuelo de mi generación, bueno, de la preparatoria, ajá, está muerto. Ese abuelo lo murieron. ¿Quién lo mató? No sé a quién se andaba. Era abogado, andaba en negocios turbios y sí, lo murieron. Eso tengo entendido. Era un buen tipo. Ah, qué malo. Pero sí, ya no tengo, en mi generación no tengo. También tenemos un cholo. El cholo del salón. El cholo del salón. ¿Y el cholo se volvió cristiano? No, quién sabe. No, no. ¿Tu cholo se volvió cristiano? ¿Tu cholo se volvió cristiano? Sí, no tan cholo, pero era muy más drogo que cholo. Ah, ok. Pues sí, es que tuve un amigo que se llama, ahí te va, chécate, José Luis Rodríguez se llamaba el tipo. El Puma. Y el chavo era muy inteligente, muy, muy inteligente, pero la escuela le daba hueva. Era solo. Y vivía ahí en Infonavit Casa Grande, y yo siempre que pasaba por ahí, cuando iba a visitar a mi tío a su trabajo, en un súper, siempre había una bola de gente en una casa donde pasaba el camino y siempre estaba fumando sus churros de mota. Y entre los amigos de la generación que nos volvimos a ver para un juego de fútbol, preguntamos, oye, ¿qué fue el Puma? Le digo, no, güey, es pastor cristiano, güey. Ahí en Infonavit Casa Grande tiene su iglesia. Tiene jet privado. Ah, órale. Tiene solo bus. Ahora, el cholo de mi generación se llamaba José Ángel y Shui lo conoce también, ¿verdad? Ah, oh, sí. Bueno, el chiste de ya que se tranquilizó. El abuelo ya se murió el tuyo. ¿Tú, Shui, cuál fue tu abuelo? Un rival de un equipo. Ah, sí. De la escuela de Astro, decían el abuelo. Tu hermano corrió toda el señor, el que se llamaba grande de todo el equipo. Éramos de categoría juvenil y ya se veía grande. Y esta señora, los tamales, está hasta las torres y luego hasta Napra. Ah, espérate, tren. No, no, es que acaba de pasar el carrito que vende tamales. Es que les venden un disco con la voz grabada. No, ¿es sí, franquicia? Tengo entendido que les venden el disco ya con tamales, son de verde y de dulce. ¿Es tamales. Wow, Tamamóvil. Wow. Y creo que venden el disco en el centro, o sea, lo puedes conseguir y ya lo pones en tu carrito. ¿Lo venden en el centro? Lo carrito lo adaptas para vender tamales, tu carro de 4 cilindros, y te vas con unas bocinas todas feas y tamales. Estaría todo dar conseguir el disco y subirlo a Spotify. Fíjate que sí. También el de un recogedor, un trapeador, ¿neta?, una escoba, señora. Conseguimos ese disco, Sergio, y lo seguimos. Hay que buscarlo. El de las cobijas. No, yo la vendo una, no la vendo dos. Mira, aquí tenemos, ver Miguel, aquí tenemos aquí la del tigre, calientita para el verano. No, y no solo le doy una, le doy la que ponga de sobrecama. A mí me gusta el de, pásele por sus ricos elotes, calientitos y ricos sus elotes, con crema, mantequilla y chile sus elotes. Pero es que esa voz está más dulce, no está tan gritona. Es un niño. Pero está dulce, así, mira, los elotes. Venga, los elotes. Oye, me imagino a la señora, sí, hola, a ver, hagan una gangosa fea, así como que... Tamales. Son de rojo. A mí lo que me cae gorda es el que dice, hello, y luego, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Yo conocí a un amigo que en su colonia, los niños eran bien mal horas, entonces estaban jugando en la calle, ¿no? Y salía el de turururu. Entonces hacían como que se iban a su casa y como que y ya el paletero se para, ¿no? Porque ay, van a comprarme, ¿no? Y salían todos corriendo al mismo tiempo. Iban corriendo hacia la camioneta y así como manada de pájaros al último momento, viraban y se iban a otro lado. Entonces el señor ya estaba así. El señor estaba así como que listo, así como que y le empezó como pájaros y se iban a otro lado y salían corriendo y se iban y se perdían ahí en la calle. Y todas las semanas hacían lo mismo, niños zarros, ojalá que todos paguen por sus pecados. No, fíjate que había un señor que ahí todavía vende en la colonia tamales, pero en su camioneta tiene el logotipo de así como el Papa John's, pero dice tamales. Y hacía unos tamales muy ricos, la verdad. Mi mamá le gustaba mucho. Y no, ahí vienen los tamales. ¿Tiene un logotipo de papayón? Sí, papayón. Entonces llega. Es el auto. Como ya sabía el señor. Sí, exactamente. Pero no vende pollo. Él no vende pollo, son tamales. Pollo. Sí. Sí, sabe la canción del pollollón. Cántala, sí. Cántala. Oye, en la mañana. Bueno, ahorita la canto. Déjame le cuento. Sí. Entonces, el chiste es de que el señor, como ya sabía que le compraba a mi mamá, pues ya nomás pasaba y para separar enfrente de la casa de mi mamá. ¡Ay, ahí está el señor! Ya me está esperando. Mira, tráeme media docena. Y de repente empezaron a chafar bien feo. Y así como que sentía bien incómodo. Me sentía yo bien como, ¡oh, ahí este güey ya se quedó ahí! ¡Oh, pinches tamales mazón! No se lo voy a comprar. Y no, no voy a salir. Y ahí se quedaba esperando como un minuto y ya después como que se agüita, ya se iba. Pero lo hacía dos, tres veces. Le digo, no, si no, no le voy a comprar esos tabones por tenía, masudos. Tenía su palacate, su mentalito así limpiando. No, joven, hoy no queremos, ¿no? Hoy no queremos. Oye, pero le dijeron que sus tamales ya estaban chafas. Ya, después mi papá le dijo, oye, es que están muy masudos. Ah, no, es que es otra señora la que los hace. Le digo, no, pues debería decirle porque la verdad sí salen muy masudos. Y la verdad, así como que se agüitó así y dije, bueno, es que no es el primero que me lo dice. Ey. Y ya, pues a ver si ya se alivia, sí, ¿no? Qué y, triste cuando... Y dejó cuando, de pasar, dejó de pasar mucho rato. Sí. Y ahorita pasa en las mañanas, pero así como que muy, muy rápido. Ya no le compran. Qué triste cuando empiezan a chafear los negocios con la comida. Cuando se llevan a la señora de los guisados. O sí, se va la señora. Se llevan a la señora de las tortillas. Se la llega así. ¿Qué onda? ¿Qué? No, es que se fue a su pueblo porque se enfermó su mamá. ¿Sabes qué? Yo les... Vaya por ella y tráigasela para acá o clónela o no sé, quítale las manos. Así le pasó a los burritos ahí unos de por mi casa. La señora... ¿Los glaseados? Exactamente, la señora que hacía los guisados y la que hacía las tortillas, que era la comadre. Se fueron. ¿O se llamaba la comadre? Sí, la comadre. La comadre, la señora de los guisos. Ajá. Entonces, el chiste fue que... Se... Pues que era la mamá de José Ángel. Sí. La señora iba a las 4 de la mañana. Pues. Sí. Ah. Iba a las 4 de la mañana la señora a hacer los guisados. O a veces, cuando íbamos desde las 12 de la noche, ya estaba haciendo los guisados. El chiste es de que las tortillas estaban gruesas y feas. Así que, güey, esto está incomible, no manches. Hasta que llegó Sabino, habló con la señora y dijo, no, les doblo el sueldo, pero vénganse. Y no, la señora dijo, ok, va. Okay. Y ya, ya ahora sí, todo. Regresó la delicia. Normal. Sí. Ahí por mi casa, con esa historia que contaste de ese señor, en los noventas, cuando vivía con mi abuela, pasaba un señor y vendía burritos y gritaba así, ¡burritos! Entonces, en cuanto gritaba burritos, nomás oía las chanclas de mi abuela que salía corriendo desde su cuarto a comprarle unos burritos de chicharrón, porque estaban muy ricos. Y yo me la troleaba a veces. Y a la noche me ponía, le gritaba desde la puerta, ¡burritos! Y luego nomás, se oía las chanclas. Y salía la pobrecita hasta afuera. Híjole, ¿cómo eres agarro? Y luego ya me veía risa y risa, ya me daba mis bachones. Pero sí, me la troleé. Me la troleé varias veces. Confesiones de Search. Míralo. Confesiones de un nieto trolero. Te voy a poner a hacer hoyos. Pero también le pichaba sus burritos después. Una troleadita nomás. Sí, se veía la chaclilla. Y salía corriendo. La viejita esa de Kung Fu Hustle. Y luego estaban muy buenos los burritos. Un día mi amigo Javier me fue a visitar. Y le dije, Javier, me dice, tengo hambre. Le digo, vamos a unos burritos, aquí están. Los burritos los hacían como a 3 cuadras, ¿no? De ahí salía el señor. Le digo, pues vamos a los burritos. Entonces fuimos. Y nos atendió la señora. Pero la señora se le estaba cayendo el pelo, está como muy calva ya. Estaba muy calva. Tenía unos girones de pelos. Ese era el ingrediente secreto. No, pero a mi amigo le dio asco. Entonces, a mí no sé, yo ya estaba acostumbrado a verle a la señora, no me parecía nada, pero a mi amigo le impresionó eso, ¿no? Y tanto le impresionó que le dio diarrea. ¿De plano? Sí, wow. Se le cayeron mal los burritos. Pues estaban bien ricos los burritos, muy ricos los burritos. Ah, bueno, entonces, en fin. Pues mi papá le dicen al abuelo. Hablando de todo esto. Ahí está. Y sí, pues tiene un gusto horrible de películas de Netflix. A ver, ¿qué películas ve? Ah, mira. Tu papá en Netflix. Me recordó a cierta persona que conozco aquí. Dame un segundo en lo que busco la lista, ¿eh? Claro que sí, Miguel, mucho gusto. Bueno, mientras pasas, Miguel, yo voy a hablar del Anime Expo. Mira, está viendo la lista de invitados. Va a venir, obviamente, Gonagai. Osamu Taniguchi, productor de Mobile Suit Gundam, El Origen. Muchos cosplayers, actores de doblaje americanos. Nuevo. Como estoy viendo. Va a haber música con Choco Nagakawa. Como pues, en TV. Un actor de voz llamado Daiki Yamashita, que es la voz de Deku en My Hero Academia. Onoda en Yowamuchi Pedal, que está muy chido. A Umino, o aquí como lo conocimos a Kevin en Sailor Moon. Didi Magno Hall, que es la voz de Perla en Steven Universe. Aquí la tenía ya. Va a venir la chava que hace la voz de Misty de Pokémon, la americana. ¿Qué más tenemos? De Guadalajara llega un chavo llamado Josh Skellington, que es artista de maquillaje autodidacta. Órale. Y que hace pues unas máscaras muy chidas y diseños de acá de Guadalajara. Ajá. Muy chido que se ve. Órale, sí, se ve muy padre. Joe Skellington. Tenemos un embajador que se llama Johnny O'Brien, jugador de los Hornets de Charlotte. Ajá. Que le gusta ver mucho anime con su familia. Eso. Órale, toda una plétora son estrellas. 6 páginas de invitados. Pues tienes mucho de muchas ver. Cosas también que hacer. Está el artista las chicas también. Que hacen la voz de Aquers de la serie de Love Live. Que pues un anime que pegó mucho. Uh-huh. De unas chavitas que hacen un club de idols en su escuela. Mi serie favorita es Wake Up Girls. Wake Up Girls está muy chido. No he visto. Rachel Lillis es la chava que hace la voz de Misty en Pokémon. Uh-huh. También, sí. Y Jesse también. No va a ir la voz de Vegeta y de Goku. Y de Goku. Hola, soy Goku. No, pero pues, pues sí. Checa la página Anime Expo. Anime-expo.org. Pues ahí está. Son bastantes. Oye, es el nombre porno de Big Miñola. Sí. Bueno, ¿y qué películas, Miguel? A ver. Ahorita mi papá está en medio de un maratón de Spartacus. Sé que ya mejoró impresionantemente ya desde ayer. Es que, ¿y qué otras películas veía antes? No, pues vio la de Cargo, pues la jugó como a los 10 minutos. ¿Cuál? La de Cargo. Ah, ok. Y luego vio la de Hateful Eight como 10 minutos. Vio un documental que se llama Tricked, 10 minutos. Vio medio capítulo de Jessica Jones. Pues es que no acaba nada. ¿Qué onda con mi jefe? Pero ya, a partir de hoy tiene un maratón. Hasta vi en su lista de reproducción. Un maratón de Spartacus. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué es lo que ve Shui. Sí, dale. Vamos a descubrir a Shui. Dale. Para que veas. Nomás porque no hay porno y Netflix, y no, pues ahí no, saldría. 4chan, 4chan. Xvideos, 4chan. Mira, hay un especial de Franco Escamilla en Netflix. Órale. Dale. Va a ser pipí, Serge. Hay que hablar así porque va a ser pipí. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ver qué estás viendo en Netflix. A ver. Vamos a ver qué onda. Alright. Ah, Shui, no puede ser. ¿Qué pasó? 13 Reasons Why. Sí, lo estoy viendo. ¿Eres un adolescente? No, pues que quería ver de qué se trataba. A veces me desespera mucho el personaje principal, pero ya voy a acabar la primera temporada. Ministerio del Tiempo, que ya la acabaste de ver. Ah, está muy buena, tío. Es buenísima. Ah, pues Luis Miguel, Shui. Ándale. Es que como la pasada en Telemundo dije, vamos a ver, pero no la aguanté, Miguel. Todo Joel McHale. ¿Está Shui el programa de Joel McHale? Está muy bueno, Miguel. Gracias a ti, lo descubrí. La de Paddington. ¿Te gusta Paddington? Sí, está muy bonita. Está muy bonita, está, ¿no? Muy bonita la de Paddington. Y creo que la 2. Ya salió la 2. ¿Apenas? ¿Hace poco? Ya salió. Ya está en Blu-ray, pero no salió aquí en México. No sé si. Nunca la trajeron al cine. Sí, no, Paddington está muy bonita. Fíjate, se me hace muy chido el efecto del osito. Quiero ver la de Devilman Crybaby. Está muy buena. Son 6 o 7 capítulos, creo. Whiplash. Muy buena, Whiplash. Pero bueno, te iba a comentar, hablando de otras cosas más interesantes que el Netflix. Estaba jugando un videojuego. Por fin. ¿Cuál estás jugando? Oh, Resident Evil 6. Oh. Resulta que ¿para tengo, Xbox o sí, para...? Sí, es que tengo el Xbox Game Pass. Ok. Estaba $1. ¿Tú lo agarré? Órale. Entonces dije, ¿qué juego aquí? Nunca jugué Resident Evil 6. Y realmente nunca lo quise comprar. Uh-huh. Porque qué huevo. Dije, pues de $1, pues lo bajo, ¿no? Y es un juego increíblemente largo. Son 4 campañas diferentes y cada campaña dura como de entre 8 a 10 horas. Ya no quiero jugar, nomás quiero que se acabe. Voy en la segunda campaña, pero como a mí me gusta acabar lo que te empiezo. Ajá. Entonces es una obligación moral para mí acabar el maldito juego, aunque lo estoy odiando. Resident Evil no tiene nada, es más bien Resident Evil, es como un shooter con zombies. Ya, me acuerdo que Resident Evil 4, por ejemplo, era, pues andabas buscando municiones por todos lados o los agarrabas a cuchillazos, ¿no? A los zombies para ahorrar municiones. Aquí es, le decías todo el cartucho y hay municiones a lo tarado, así. Siempre andas con el clip lleno. No hay reto. Realmente no hay reto y no da miedo. Pero tengo que acabarlo y me temo porque me queda mucho tiempo por jugar. Y ya no quiero jugarlo, pero tengo que acabarlo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Resident Evil 6. Resident Evil 6. Por eso también compré Resident Evil 7 a $10 en Walmart otra vez. Demasiado barato para ser verdad. Sí. Pero bueno, Sergio, entonces creo que ya dijiste que ya estuvo. Pues sí, pero es que no íbamos a terminar con la rolita del pollo yo. Ah, bueno, tenemos que esperarlo. Sí. Pero yo la pongo en YouTube. Salió una nueva compilación de juegos de Sega. Sí, para el PlayStation 4. Está en $30. Y anda todo el mundo como muy volado en el YouTube. A mí se me hace bien cura porque esa compilación ya existía en Steam desde hace un chorro. Exactamente sí, igual. Sí, la versión de Steam. De hecho, sí. Ahí me regalaron un par de juegos de Humble Bundle. Uh-huh. Humble Bundle tiene una. De repente saca juegos gratis. Sí. Sí, y dejas tu código y lo pones en Steam. En Steam. Y te da varios juegos. Tengo Street of Rage y creo que uno de Golden Axe. Ajá. Y me acuerdo cuando los instalé, se instaló esa interfaz. Esa interfaz que es como un cuarto. Es un cuartito retro de los años 90, ¿no? De un chavo. Ajá, es un cuarto. Sí. Y está muy padre la interfaz. Sí. Pero me dan ganas de comprarlo, porque a mi hijo le gusta Sonic, ¿no? Pero me quiero esperar también al Mega Drive Mini que anunciaron este año. Oh, sí, sí. Y sí. Se me figura que va a tener los mismos juegos. Seguramente, sí. Entonces, pero fíjate que sigo sin haber visto un Nintendo Mini o un Super Nintendo Mini. ¿Tú tienes? ¿Los tienes o no? No. Yo los quiero comprar. De vez en cuando salen en Walmart el Super Nintendo Mini. Porque me da flojera. Perdón, no en Walmart, en Best Buy. La otra vez quería ir a jugar Mario World y me dio una hueva conectar el Super. Va. Porque dije, mejor compro un mejor le compro el Mini. Pónselo en la computadora emulado y ya. No, pues el chiste es que tenga el control en las manos. Ah, bueno, dale pues. O sea, tengo el original y lo puedo jugar, pero me da una flojera conectarlo a la tele. Mira. Porque las teles modernas tienen todo por abajo. Por abajo. Entonces ya no es así como que... Así, antes yo de niño podía conectar una consola sin ver. Sí, sin ver. Metías pero porque nomás era una sola conexión. O los tres también. Sí, y listo, ¿no? Y ya, hola, en un minuto. Sí. Y ahora así como que... Ay, luego nunca entra la mendiga rosca. Ajá. No sé qué tiene. Te hace pendejo, como dicen, ¿no? Okay. Parece que ya entró y le das vuelta y lo quitas la mano y se cae. Sí. Es como que el fenómeno del USB. Ajá. Que no importa, ya tengo años usando USBs, pero no importa, siempre le falla la primera vez. Así. Así no es, le das la vuelta. Y ahora sí ya entra. Y ahora sí ya entra. Así, siempre, sí. Siempre. A todos nos pasa, a todos. De bueno, hecho, muchos... me gusta que el USB-C ya es universal. Entra de cualquier manera. Ya van a salir de esos, ¿no? Sí. Un día de estos. Ya están. Sí. El USB-C ya nomás entra USB-C. Como entra, no tiene pierde. Ah, perfecto. Ya nomás falta que se vuelvan populares. Sí. Pues bueno, muchachos, ahora sí, entonces ya nos vamos despidiendo. Alto. ¿Qué pasó? Serge, ¿qué te pareció el corto de Halloween? ¿El corto de qué? No lo he visto. ¿De qué peli? ¿Es una película o qué? ¿De Michael Myers? ¿Un remake? No, es el... van a, como está de moda ahora, borrar partes enteras de series de películas. Ajá. Van a quitar lo que serían las 3, 4, 5 y H2O y... Todo lo de Halloween después de Halloween. Sí, todas esas madres. Ajá. Halloween 1... Y creo que Halloween 2. Y se acabó. Eso es lo que cuenta. Sí, pues como no las veo desde los 80s ni me acuerdo. Michael Myers está en el manicomio. Ajá. Van y lo entrevistan. Michael Myers escapa. Y va por su hermana, como es costumbre. Ajá. Pero está Laurie Strode, Jamie Lee Curtis. Ya senior, así que con pancita y todo, ¿no? O sea, una mujer normal. Pues acá es como Sarah Connor, o sea, pasó años entrenándose. Para cuando para poder matar momento. A Michael. Sí. Y entonces tiene acá pistolas, armas y... Te estoy esperando, Michael. Se me hizo chido cuando lo mató en la... ¿En la H2O? En la de 2007, sí. En la H2O, que sí. Le mostró la cabeza. Sí, pero en la siguiente, él lo mata a ella. La tira de un edificio, pero esa ya no cuenta. Y también viene Terminator 3. Terminator 3. Está bien confuso. Porque van a borrar Terminator 3, 4, Genesis. Y uh-huh. Salvation. Ya no existen. Ya no existen. Van a regresar a Sarah Connor y a John Connor. Vamos a tomar todo en serio. Ajá. Lo quiere pasar a la I'll tercera. Be back. ¿Qué más? Alien. Iban a hacer una película de Alien. Que iba a ser Alien 3. Pero ya no se va a armar. ¿Por qué no? Le iba a ser Neil Blomkamp, el de District 9. Ajá. Y Elysium. Y Shappy. Pero no se le autorizaron. Iba a poner a Michael Biehn. Como otra vez, como Hicks. No. ¿Como Hicks? Sí, iban a contar la historia de Newt, de Ripley y de Hicks. Ok. Ya es que en la 3 se mueren ellos dos. Sí, se mueren. ¿Cólera, qué les daba? ¿O no? ¿Se les mete un hugger? Murieron en el... La cámara. Estrellándose la nave. No, fallaba la de esta, ¿no? En la respiración, sí. Fallaba la... Ajá. Así como mueren. No, y en esta... nunca llegaron a la colonia esa, la cárcel. Estaba bien suave, me gustaban mucho. Eso hubiera estado todo... Ah, sí. Imagínate. O sea, que... Ah, envejecimos 40 años. Oh, no funcionó la madre esta. Oh. Igual le pasó a Laia, ¿no? Igual. No, y sí. También le faltó a Charlton Heston. También ya es que se van y envejecen. Pero bueno, ojalá que eso pase alguna vez. Billy Ted 3. Van a regresar Billy Ted. Ya no está George Carlin. Pero bueno. Pues, igual también sale Peter Cushing en Star Wars. Y Carrie Fisher. Eso ya no es problema. Bueno, pues sí. Digital Carlin. Y ya. Y ya. Eso es todo. Jóvenes. Ok, muchachos, pues nos veremos dentro de un par de semanas en otro Changoleón Podcast. ¿Tú ibas a cantar una canción, Chuy? Gracias por 13 años de escucharnos. 13 años. A los viejos, a los nuevos y a los que siguen. Se dice fácil, pero no es fácil. A los que nos han dejado de escuchar, los que nos siguen escuchando. Los que han ido y han venido, los que vendrán. Quizá vamos, seguiremos. Creo que, si no me equivoco, es el podcast más longevo de México. Si no es que de los más longevos del mundo que sigan producción. ¡Wow! Empezamos cuando esto del podcast era... Nadie sabía que era un podcast. Tenías que decir que era MP3 más RSS. Eso, o que era un programa de radio por internet. Ah, era un programa de radio por internet. Sí. Y ahora ya todo el mundo hace podcast. Ya, sí, ya y todo el mundo hace dinero podcast menos nosotros. Menos nosotros. Pero es lo que le digo a mis amigos, o sea, es que lo hago porque me gusta. No, sí. Porque nos gusta, porque nos vemos los amigos. Somos los amigos que tantos años ya nos hemos visto que nos... Seguimos juntando y nos hacemos esto porque nos gusta, porque nos divertimos, porque convivimos. Y la verdad, muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado en estos años. Una lana no estaría mal, claro, es que claro, no sabemos cómo monetizar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. A ver, ¿quién quite YouTube? ¿Venimos en YouTube? ¿Verdad? Sí, ya estamos en YouTube también, ahí estamos con en el cuídate, canal de Changoleón Podcast. Sí. Pues bueno, muchachos, entonces... Nos vemos y vamos a cantar una canción del pollo, quién sabe qué. Ah, hoy en la y mañana con eso me nos vamos. Siento muy hambriento, sí, con el olor que me lleva en el viento. Oye, John, ¿qué Taco John pide para llevar en el auto, John? Y luego dice lo mismo y al último dice, ¡ay, pollito! Y ya se acaba el comercial. Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Oye, John, Taco John, tostayón, voy por el auto, John. Quiero pollo John, dame pollo John, pide para llevar en el auto John. Quiero pollo John, dame pollo John, pide para llevar en el auto John. Ay, papá, un pollito. ¡Adiós a todos! Gracias, Chuy. Pero se parece al papá.